Yo, 7 sellos, open, hueso de mis huesos, carne de mi carne, tú eres el complemento, mujer, tú eres el final, tú eres la que me complementa. De mi carne nací de mi Edén, mi paso en medio de tormenta, mi ayuda, mi compañera, tú mi sostén. You are the one that makes me happy. Contigo estoy ready, jefa de este daddy. Tú usa mi canción, mi lápiz. Yo te hizo de mí pa' mí, cambias mi universo, capi. Mujer, es aquella que en medio de las pruebas, con sabiduría el problema sobrelleva. Cuando uno se siente envuelto en el huerto, como un médico perfecto, ya da vida al amor muerto. Eres el cree, la que de la vida es el complemento. Es carne de mi carne, aunque no se llame Eva. No es un secreto que todo el mundo tiene una jeva. Es lo de programa que hace que uno bote el tiempo. Desde el principio del tiempo, tú eres la que llevas el gran compromiso de ser fuerte como roca. Como carne acción pones bueno todo lo que tocas. Provocas que afirme que eres una obra de Dios, mujer. You make me feel happy when I love you, you're my girl. Woman, you're special, creation, God, my girl. Tú llenas ese vacío, tus ojos son mi rocío. Dios es vivo en crearte a ti. Es que eres tan bella del castillo, mi reina. Y por eso, tú haces mi mundo perfecto. Tú, después te dio mi complemento. Tú, definitivamente el centro. Tú eres la loca que pone lo que te pierdo. Es mi mundo perfecto. Tú, después te dio mi complemento. Tú, definitivamente el centro. Yeah. Tú eres la loca que pone lo que te pierdo. Eres la perfecta, la ideal, sí. Como tú no hay nada igual. Creo. Eres la que en el huerto no podía faltar. Y eres el complemento, la protagonista de este cuento. The beautiful, the cute, la que a mí me llevo dentro. Mi sustento, mi mentor, la que me da aliento a seguir. Cuando estoy en quilla, la que me hace sonreír. Eres la calma que calma la tempestad en los problemas. No. Cuando Dios te hizo croco, rompió los esquemas en diseñarte. Gran obra de arte, que ni Pablo Picasso escultura pudiera llegarte. Quien diantre fue que dijo que el hombre es el sexo fuerte. Ustedes son las que mandan, el final me moví punto y aparte. Eres carne de mi carne, nacida en mi Edén. Mi paso en medio de tormenta. Mi ayuda, mi compañera, tú mi sostén. You are the one that makes me happy. Contigo estoy ready, jefa de este daddy. Tú usa mi canción, mi lápiz. Yo te hizo de mí pa' mí, cambias mi universo, capira. Había una vez un hombre que lo tenía todo. Ajá. Pero sentía que le faltaba algo, qué pena. Quería llenar ese vacío de algún modo. Y en ese momento fue cuando Dios entró en escena. Como dice Cavada, enhorabuena. Dios llegó con la solución de ese problema. Yo no sé si era rubia o morena. Yo solo sé que ahí fue que la cosa se puso buena. De ahí para adelante se arregló lo inarreglable. Y los motivos de sonreír fueron palpables. La incógnita de la soledad, tú eres la respuesta. Si mujer no hay fiesta, ni confeti, ni orquesta de fiesta. Mujer, si yo pudiera encontrar la palabra pelugia, ya te definí y a la vez privilegié mi boca. De enumerar tus virtudes, tu forma curvia. De guitarra Fender Jazz que ni Santana la toca. No, no, no. Mujer brillosa, quien la haya en este tiempo. Tu amor es puro, no tiene color ni raza. En Dios encuentro que tú eres el complemento. De una mujer sabia que edifica su casa. Eres un tesoro, Dios a tu vientre. De vientre a la vida que forní. Y cuando siento que te fallo, tú eres la que me complementa. Yo no, no, no. Mi paz en medio de tormenta. You are the one that makes me happy. Tú mi musa, mi canción, mi lápiz. Tú mi lápiz. Tú eres la que me complementa. Poeta, me volví por ti. No es un secreto que todo el mundo tiene su jeva. Mira, 7 sellos celestiales en honor a ese ser, la mujer. Lo máximo, el final. Lo máximo, el final. Mujer, mujer. No la maltrates, no le pegues. Solo hay una, mujer. Megáfono en mano, 7 sellos celestiales. Open.